seguidor y fanático de New York Times, que jamás ha traicionado su línea periodística clásica, pero le ha incorporado una serie de innovaciones y de equipos de trabajo que entiende la época. Y después el otro medio que me parece interesante lo que hace es Huffington Post, porque es un laboratorio de medios, tal vez sea el mayor laboratorio de medios del futuro, mucha gente no lo aprecia de esa manera, sobre todo el laboratorio de medios digital, ¿no? Y por último, el tercero que quiero mencionar es The Guardian. The Guardian está también en un nivel pensando mucho más allá de la coyuntura en cómo transitar este camino de digitalización de un diario de papel hacia un modelo lógico en el cual el contenido debe y tiene que ser de calidad, debe ser de interés público y de servicio sobre todo.